Muy bien, amigos, aquí estamos comenzando una jornada de día sábado previa a las elecciones. Y el día de hoy vamos a conversar con destacados profesionales del área de la educación, jóvenes talentos y un padre comprometido. Comprometido ahora con su hijo, ¿eh? Ah, se la juega. Los vamos a invitar a conversar porque ellos representan a una comunidad educativa que está haciendo patria, que está haciendo trabajo de calidad en la educación, según nos cuenta don Alex Ortiz, un destacado amigo, colaborador, y esperamos un futuro socio también acá de la Radio Puente Alto. Los vamos a saludar. ¿Cómo están? Buenos días, acérquense al micrófono. Hola, buenos días. ¿Quién habló? Buenos días. Alex Ortiz soy yo. El maestro. Profesor Rivas, de Colegio Noceal, La Pintana. ¿Y quién más está por ahí? Y Ezequiel Ortiz, ya casi egresado de Noceal. Ya, háblenos un poquito del colegio y a quién representan. Primero que nada, un saludo tremendo a todos los oyentes de Radio Puente Alto. Un privilegio estar acá compartiendo unas palabras de buena aventura con todos los oyentes. Un temazo a la educación de nuestra comuna, Puente Alto, La Pintana, sus alrededores. Estamos haciendo un cauce acá en esta mañana porque comenzábamos compartiendo algunas ideas un rato atrás de hacia dónde nos lleva el trabajar en este campo tan hermoso que es la educación. Estábamos comenzando a tirar líneas respecto de los principios que nos mueven a todos los trabajadores de este campo tan maravilloso que es formar, que es educar. Y precisamente una de las formas que tenemos de entregar nuestro testimonio es por la radio. Efectivamente. Bueno, comencemos por el papá, Alex Ortiz. ¿Qué te trae acá a la radio y por qué te sientes tan agradecido, contento de que tus hijos vayan a esta comunidad educativa? Bueno, lo que me trae acá es tratar de, en cierto modo, devolver lo que la fundación, en este caso la Fundación Nocedal, le entregó a mi familia, a mis hijos, en el tema formativo, en el tema valórico. Y dar una manito, aunque sea pequeña, pero que en el fondo nos puede ayudar a hacer de Puente Alto o de su alrededor, de La Pintana, hacer una comuna mejor y formar mejor gente. Pues, y lo único que me trae acá es dar mi testimonio que la fundación y el colegio Nocedal, y en este caso el colegio Puente Maipo, que es el nuevo colegio que se está construyendo aquí en la calle Izaguirre, va a ser un aporte a la comuna, un aporte a la educación de los niños, y en el cual nosotros siempre hemos estado muy comprometidos. Entonces, eso es lo que me trae acá, estar aquí, dar mi testimonio para que la gente no tenga ningún temor en inscribir a sus niños en el colegio Puente Maipo, y no se van a arrepentir porque es una educación de primer nivel, muy muy significativa en el pasar de los años para los niños, y lo cual va a formar gente buena y gente positiva para todos. Y entonces eso es lo que me trae acá. Ahora, como papá, cuando tú hablas de calidad, de preocupación de parte de los profesores o de la comunidad en general, ¿qué es lo que destacas principalmente? ¿Por qué tus hijos salieron buenos chiquillos? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hace ese colegio especial? Bueno, la formación que entrega la fundación a través de sus colegios es una formación muy valórica, muy apegada a principios, principios fundamentales del ser humano. Entonces, eso es lo que nos trae, eso es lo que yo agradezco, haber tenido la oportunidad de que mis hijos, los cuatro que tengo, estén en este colegio y estén haciendo, se estén formando como buenos hombres o buenas mujeres, y como buenos trabajadores y como buenas personas principalmente. Entonces eso es lo que hace, no sé si diferente al resto, pero sí hace una diferencia, valga la redundancia, una diferencia importante en el tema formativo. Y vamos a pasar a conversar con tu hijo. ¿Qué crees tú que es lo que te ha marcado fundamentalmente el colegio? Bueno, hay colegios que trabajan, tienen diferentes proyectos educativos. Algunos que quieren, harto estudio, somos los mejores, te llenan de guía, te hacen repetir conceptos, focaliza la educación hacia el logro académico. Pero me da la impresión que este colegio, aparte de tener esa idea, fomenta en ti o en los niños, en los estudiantes, buenas personas. ¿Qué me podrías decir del colegio? ¿Cómo te ha marcado? Bueno, primero, buenos días. Y sí, la verdad que al colegio creo que tengo que agradecerle todo. Todo lo que soy, todas las oportunidades que en este momento se me abren. Como trabajador, como estudiante, como próximo universitario, que así espero. Algo que de repente uno no planea, pero sin mirar atrás, después de 8 años en Oceal, hoy tengo la oportunidad de entrar a una universidad de becado y a una de las carreras más top, por decirlo de alguna forma, en lo que hoy se ve. ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería civil. Muy bien. Entonces, todas esas oportunidades que hay al colegio, el constante horario, el esfuerzo que uno tiene que tener como alumno y más que nada el compromiso que tiene el colegio con todo lo que rodea al alumno. No es solamente que ellos van y te hablan a ti como tú, sino que también le hablan a tus papás, los directores conocen los nombres de tus papás, conocen la gente que te rodea, la de todos tus compañeros, seas el más débil en las notas, o el más desordenado, quien sea, ellos se consideran tener un acercamiento total con la gente. No hay una distinción entre auxiliar, entre profesor, entre directores, porque todos somos lo mismo. No hay una discriminación. Totalmente no. Uno puede tener una conversación de lo que sea con el mismo director del colegio y la misma conversación después la puede tener con el auxiliar, porque, y eso es lo más importante, lo más bonito, el mantener también la conexión con los profesores, con tener un tutor a cargo que está siempre ahí preguntándote cómo estáis, cómo vais, alguien que se preocupa por tus notas durante todo el año, que los papás tengan que ir al colegio constantemente a saber de cómo vamos nosotros, y no tan solo en las notas, sino que también tienen charlas en donde les enseñan un poco más de a lo mejor cómo ayudarlos a formarnos a nosotros, ya que ellos son los primeros formadores y ellos cumplen también su función de formador en el colegio. Yo soy totalmente agradecido de la oportunidad que tuve y no tan solo en el estudio, la parte valórica y las otras oportunidades que son importantes también, el deporte, los talleres artísticos, para los que son, claro, la parte tecnológica que es súper importante. Hoy en día nosotros tenemos un edificio espectacular, yo creo que el mejor que se puede encontrar, por lo menos tecnológicamente, no sé si en Chile, pero sí está muy cerca de serlo. Y son cosas que uno agradece porque, no sé, por contar una anécdota del colegio, el colegio es campeón, es campeón mundial de robótica. Entonces para nosotros es un honor haber conocido a los muchachos que fueron a esa competencia, ser amigos de ellos y ver que no son nada distinto a lo que uno, sino que tuvieron la oportunidad y fueron nomás. Y la aprovecharon. Exactamente. Como la pude haber aprovechado yo, como la pudieron haber aprovechado otros, pero no fueron ellos. Y lo más importante es que el colegio apoyó totalmente ese tipo de cosas. Entonces eso creo que iba marcando la diferencia y iba marcándolo a uno como persona. Correcto. Vamos a la música y a la vuelta volvemos con el profesor invitado. Back 9:36 de la mañana de este día sábado, comenzando la mañana a las 11, tenemos un programa de carácter folclórico. A las 1 estaremos hablando acerca de las elecciones. ¿Sabe cómo votar? ¿Tiene claro por quién votar? ¿Hizo el trabajo de analizar a los candidatos? Bueno, eso a la 1 de la tarde. A las 3 de la tarde, Luis Fredes con el folclore y su canto. Me toca estar en la escuela Creación, ahí en el tema delegado del local, así que harto trabajo también. Ahora vamos a conversar con el docente de la Fundación El Bosco, ¿no? No Cedal. Estimado, el proyecto educativo, ¿cómo es? ¿Qué implica? ¿Cuál es, cómo considera al alumno? Mira, Juan Carlos, yo escuchaba aquí a Alex, que es apoderado del colegio, y a Ezequiel, que es un alumno destacado. Y claro, te llena orgullo escuchar de tan cerca hacia dónde vamos y hacia dónde dirige el trabajo de la Fundación de Educación No Sea. Nosotros, como ya lo había dicho Don Alex, vamos a abrir un colegio nuevo aquí en el sector de Eizaguirre, con Juanita, que es Bajos de Mena, el colegio Puente Maipo. Los lineamientos, fíjate, parten por educar y exigirle a la familia de los alumnos el compromiso total y la ayuda total para poder educar y sacar adelante estos muchachos. Ahí yo creo que radica en gran porcentaje los lineamientos que tiene el colegio. Primero, educar a la familia con un proyecto de formación valórica, virtudes, donde el compromiso del colegio es abrir el colegio para unas charlas de formación personal, de formación familiar. El colegio y la fundación cuenta con un departamento que está dirigido al trabajo con la familia, y es un centro de familia que está cerquita de nuestro colegio y ha dado fantásticos resultados. Entonces, cuando uno se enfrenta a un proyecto donde se le da a la familia la real importancia que tiene para educar, y que no sea tan solo el colegio la entidad que tiene que sacar adelante la formación científica o espiritual de los muchachos, sino que también le damos un porcentaje muy amplio a la familia. Esa es una responsabilidad que tenemos en el colegio para poder transmitir el lineamiento hacia donde va encauzado este próximo colegio también, que es Puente Maipo. Ahora, yo estaba mirando acá algunas imágenes de la fundación y el trabajo que hacen en términos de inclusión social. Todos saben, bueno, si nosotros... Yo he tenido muchos alumnos que han buscado trabajo y tienen que cambiarse en el currículum que viene en Puente Alto para poder ser aceptado en diferentes trabajos. Me imagino que en el tema de La Pintana debe suceder algo similar. El jefe personal o el encargado que recluta a gente dice: no, La Pintana venía a robar. Claro. Van a venir a robar la herramienta, van a venir a robar algo, es un delincuente, me va a asaltar, etcétera. ¿Por qué esta fundación hace un trabajo de inclusión social y de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social en comunidades como esta? ¿Cuál es la mirada que tienen? El profe y después vos. Mira, yo creo, Juan Carlos, que pasa primero por creer en las personas. Yo llevo trabajando en la fundación 17 años en el sector del Castillo, en La Pintana. Y fíjate que al hacer una rememoranza de cuando yo empecé a trabajar en la fundación, tienes toda la razón, empezábamos a dudar hacia dónde íbamos, qué es lo que finalmente, hacia dónde íbamos a llegar. Y ahora te lo puedo decir con mucha razón, cómo he visto el desarrollo de estas últimas 7 generaciones de muchachos que han salido de cuarto medio: ingenieros, abogados, profesores, periodistas, de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, Juan Carlos, me lleva a pensar lo poderoso que es la herramienta llamada educación. Cómo la educación transforma, Juan Carlos, a la persona, a la familia. Que podríamos decir que debe ser la herramienta más poderosa que existe para poder transformar a la sociedad. Y no estamos lejos en Noceal o la educación de tener ese trampolín que les permitan a las personas salir, Juan Carlos, fíjate, de la pobreza espiritual. ¿Ya? Tú decías hace un rato atrás, claro, la discriminación en La Pintana. Pero no se da, y los colegios que están a su alrededor también, ¿por qué no citarlo? Marcelino Champañán, entre otros. Están aportando ese grano de arena para sacar a muchas personas, fíjate que tienen un gran compromiso por sacar a sus hijos adelante. No hemos dado cuenta de esa mamá que se levanta todos los días a la feria o que recorre medio Santiago, Juan Carlos, a trabajar puertas adentro para mantener el sustento. Otro detalle, Juan Carlos, hay muchas familias en La Pintana que están con problemas de carácter social. Y el colegio tiene que asumir esa responsabilidad, pues, Juan Carlos, de poder permitirle a las familias, primero, que tengan la confianza que los muchachos están en un colegio de alta exigencia, fíjate, que es lo mismo que vamos a hacer ahora en Puente Maipo, con todo el sector de lo que es Bajos de Mena, el Volcán, la Vía Chiloé. ¿Por qué no pensar en grande, Juan Carlos? ¿En qué topamos en pensar en grande? En decir, como papá o como profesor, ¿podemos tener una educación de excelencia? No hay techo, Juan Carlos. Entonces, al escuchar hace un rato atrás las palabras de mi querido apoderado, que lo conozco hace muchos años, a este chiquillo que está frente a mí, que primero básico, y que ahora lo veo un hombre, fíjate, con todas esas ganas, ese deseo. ¿Lo viste de niño? De niño. Me llama aún más, Juan Carlos, a pensar que vamos por muy buen camino. Es decir, viste todo el proceso de crecimiento. Todo el proceso. Todo el proceso. Absolutamente. Has pasado por todo el mapa progreso este niño, ¿no? Todo el mapa progreso. Toda la espiral. Como tutor. Bueno, cuéntame entonces tu experiencia. ¿Tú querías decir algo referente al tema? Solamente ejemplificar acerca de lo que pasa nosotros, el colegio, no sé, es técnico. Yo estoy en el área de electrónica, un saludo al cuarto de electrónica, aprovechando. Y tenemos que hacer nuestras prácticas. En muchos colegios, muchos amigos que tengo que están fuera, que también están de colegios técnicos, les cuesta encontrar una práctica. Y encuentran de repente prácticas mal remuneradas o no sé lo que les tocó, siendo de Puente Alto o de la Pintana. La diferencia es que al colegio nos van a buscar. Y nos van a buscar los mejores. Empresas reconocidas, empresas que necesitan buena gente, y eso todo se lo ha ganado el colegio porque como tú dices, claro, de La Pintana nos van a venir a robar, pero los alumnos que han ido a hacer las prácticas han demostrado ser los mejores. El Colegio Nacional, creo que en este cuarto medio, por lo menos en electrónica, sobraron una cantidad de grupos de práctica considerable, 10 que necesitaban más gente, pero el colegio no tenemos más alumnos los cuartos medios. Entonces no pudimos copar toda la cantidad de empresas que quisieron ir a buscarnos. Yo estaba leyendo ustedes también. Sí. Son responsables, llegan a la hora, no son buenos trabajadores, aunque entonces para cualquier empresa eso es importante. El horario que cumplimos nosotros, que es de 8:30 a 6:30 todos los días, los cuartos y terceros medios. Es como que trabajan. Que es complicado. ¿Su plan tiene plan dual usted o no? No. Con la jornada completa, 8:30 a 6:30, todo el día en el colegio. Todo el día en el colegio. Los viernes salimos a las 5 un poco más temprano, pero siempre hay talleres en la tarde. Los días sábados están los talleres de fútbol, de rugby, de. No queda tiempo para que anden. Pensando en otras cosas. Que los niños se caigan a otro tipo de claro. Que no. Entonces eso es impagable. O sea, tú no, tú puedes trabajar, el caso mío, trabajáis, tu señora trabaja, tú trabajas, llegas a las 9 de la noche a la casa y los niños tranquilo. Y los niños están tranquilos. Estáis tranquilos porque los niños están en la casa y están o estudiando o se están preparando para el otro día porque tienen actividad. Entonces no tenía ese miedo a que esté parado en alguna parte con alguien que no corresponda nomás. Correcto, voy a dejar planteada una pregunta porque vamos a la música y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo ha hecho este colegio para lograr excelencia académica, formar jóvenes estudiantes con buenos valores en situaciones complejas que obviamente muchas de las familias tienen? Y pensando que en otras comunidades educativas, yo trabajo por ejemplo en Las Condes, está todo para trabajar. No hay problema económico, los niños toman desayuno, han viajado por el mundo, tienen otra mentalidad y sin embargo veo que los resultados son tan buenos como los colegios donde yo trabajo. Así que a la vuelta me contesta porque ya voy cerrando la entrevista. Vamos a la música, estamos de vuelta. Tinder After. con los chicos acá de la Fundación Nocedal. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Sería muy bueno que ellos nos dieran los datos de contacto del colegio y resolvieran esa pregunta que les he planteado. ¿Cómo es posible sacar adelante un proyecto como este con tantas variables en contra? Aprovechemos los poquitos minutos que nos quedan para comentar y dar los teléfonos, los datos, la forma de ubicar, que la gente conozca este nuevo proyecto educativo en Puente Alto. En realidad, para eso vinimos, ¿no? Adelante, muchachos. Mira, Juan Carlos, tremenda pregunta. Engloba muchas cosas, pero creo que una de las más importantes y que quiero destacar es el compromiso del profesorado que tenemos, Juan Carlos, en nuestro colegio. Profes comprometidos con lo que tú decías hace un rato atrás, con cambiar esta historia, este quehacer educativo que nosotros vamos queriendo de a poco ir mejorando hasta llegar a una excelencia académica, Juan Carlos. Y se puede, fíjate. ¿Se puede verdaderamente? Se puede hacer. Con el compromiso, como lo decíamos adelante, de profesores que se especializan constantemente por tener una mayor proyección a su trabajo, a su quehacer pedagógico, con padres comprometidos, Juan Carlos, con alumnos que sientan la pertinencia de su colegio, que lo quieran. Es un colegio que tiene la infraestructura necesaria, Juan Carlos, para que los muchachos desarrollen absolutamente todas sus potencialidades. Y eso va de la mano también con un cuerpo de directores comprometido. Por lo tanto, vamos sumando ladrillo, piedra tras piedra, hasta construir un colegio como Nocedal, respecto a la fundación, con los lineamientos valóricos, espirituales, religiosos que tenemos y que vamos sacando adelante esta pega. Y antes de despedirme, Juan Carlos, quisiera invitar a todas las familias de Puente Alto a que vayan a conocer nuestro proyecto que está ubicado en el paradero 41 Santa Rosa hacia la cordillera, los colegios Nocedal y Almendral, para que de alguna u otra manera conozcan el desarrollo de nuestro colegio y posteriormente nos ayuden a insertarnos en la comuna de Puente Alto, en el Colegio Puente Maipo, que va a estar en Sargento Menadier con Juanita. Eizaguirre con Juanita. Eizaguirre con Juanita. Que se está empezando a construir ya desde este. ¿Y ese colegio está operativo en marzo? Debería estar operativo en marzo, Juan Carlos, con mucha alegría. Así es que. Antes, es para básica y media, ¿no? Solamente empezamos con primero y segundo básico. Ya. Y vamos subiendo en el transcurso del año. Y antes. Polivalente. Y antes quiero despedirme y agradecer a la radio Puente Alto por este tremendo espaldarazo que nos están dando. Vamos a volver a visitarte dentro de un tiempito corto para ir dándote a conocer las últimas noticias y desarrollo de nuestro colegio. Muy bien, sí. Muchas gracias. Alex y a su hijo, y también den sus palabras finales. Yo creo que lo más importante que nos han enseñado y también lo más importante en la vida es ser generoso. Y yo hoy día quiero ser generoso porque yo tengo la oportunidad de decir, aún no terminando mis estudios completamente, porque todavía me queda una larga vida todavía universitaria que espero terminar, pero ya cumplí una parte importante y quiero ser generoso e invitar a todos los que quieran de verdad sacar adelante sus familias, porque no tan solo salgo adelante yo, también sale adelante mi familia, sale adelante mi hermano, mis papás, que yo creo que se pueden sentir orgullosos del trabajo que han hecho conmigo y que están haciendo con mi hermano. Y darle a conocer un poco de la experiencia mía que tengo, todavía me quedan muchas cosas por contar después de todos estos años, tengo muchas cosas que agradecer. Y ser generoso y invitarlos a que primero se informen, que es lo más importante, se informen de lo que es. Y no tengan prejuicios acerca de nada que puedan pensar. Vayan con sus propios ojos a ver lo que hace Nocedal, para que luego sientan que Puente Maipo va a ser totalmente lo mismo. Incluso va a ser superior. Incluso les va a ser más fácil, porque tienen la experiencia. Nocedal es una gran experiencia, insertada en el medio del castillo, donde aún hoy en día alrededor hay basura, donde aún hoy en día de repente en las tardes podemos escuchar peleas y cosas así. Entonces, no sé, alguien tiene un nombre y Puente Maipo se le va a hacer más fácil. Entonces las personas que de verdad quieran salir adelante y tener una oportunidad en este mundo que de repente se les puede venir en contra o versele difícil, Puente Maipo es uno de los grandes caminos que van a tener. Hay, las oportunidades son las que se aprovechan y estas las tienen que aprovechar totalmente. Muchas gracias por tus palabras. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel Ortiz Torres. Ale. Bueno, amigo mío, yo primero quiero darte las gracias. Por, me sumo a las palabras del profesor Cristian Rivas. No es fácil empezar con esta tarea y todo suma. Y la Radio Puente Alto nos está abriendo sus puertas y eso no tiene precio, no tiene ni un precio. Entonces, volviendo al colegio, vecinos de Puente Alto, no tengan miedo en visitarnos, como decía Ezequiel, en interiorizarse, en informarse. No hay otra forma. Nadie obliga a nadie a meter a sus hijos a un colegio. No. Nosotros lo único que estamos dando es un testimonio sincero y un testimonio que tiene mucho de agradecimiento hacia la Fundación porque me ayudaron a formar a mis niños y me ayudaron a ser mejor familia. Y eso es lo que más rescato. Podemos tener muchas diferencias de todo índole, pero lo importante aquí es que el colegio y la Fundación te están ayudando. No te están guiando para algo negativo, siempre es positivo. Entonces, Juan Carlito, yo le agradezco mucho habernos abierto las puertas. Y un abrazo. Muchas gracias y un abrazo a los vecinos de Puente Alto.